mon amour, aime-le mon amour. Faut que mon amour te brille blanc et sourire. Samhili el bayda, samhili el bayda, samhili el bayda, ma tmaqi bayda ouya. سمحي لي البيضة ما تبقي البيضة I don't know.